Bien, contanos cómo fue la audiencia, digamos, ¿pudieron avanzar algo? ¿Cómo sigue? Mirá, mucho no te puedo comentar porque todavía se está en negociación y se pasa a un cuarto intermedio para el día, para dentro de 15 días, día, creo que es 10, sí, así sí. Que son 2 semanas. Sí, sí. Así que nada más, no podemos. ¿Algún punto adelantar en común, algo que no, hayan no podido acordar, algo no? No, se sigue dialogando y por supuesto que nosotros los trabajadores queremos que se nos reincorpore al trabajo, así que es un hecho de que, bueno, en este plazo también una forma también de que haya partes, nos podamos seguir dialogando, ¿no? Nos estamos dando un plazo de 10 días.